Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Nuevamente en FM por Yahoo, en este espacio que a Silvana, que está aquí en la mesa, le gusta llamar de construcción colectiva entre la FM por Yahoo y el Instituto Superior del Profesorado número 22. Nuestra vía de comunicación es 341-37-27-198. Y saludo acá a mi compañera y compañero. ¿Cómo andan? Muy bien, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a este segundo encuentro, viernes 9 de abril, que tiene que ver con este espacio de derechos humanos, memoria, y también hoy va a haber bastante de educación. Recordamos nuestras vías de comunicación, ya vamos a estar largando la pregunta, el interrogante que vamos a estar abordando más hacia el último bloque. Recuerdo la línea para enviar un mensaje de WhatsApp, 0341-1537-27-198. Recordamos que estamos en Independencia 215 de Barrio Copelo de la ciudad de Capitán Bermúdez. Les damos un especial saludo a los estudiantes y la comunidad educativa del Instituto del Profesorado número 22 y a toda la gente que nos está escuchando en esta tarde. Sí, que seguramente son muchos y muchas. Por eso estamos esperando que se comuniquen con nosotros. Y bueno, vamos a pasar al aire los mensajes como el otro día. No van a quedar ninguno afuera, vamos a tratar de incluir a todos. Bien, ¿les parece que hagamos una primera pregunta como para empezar a rodar, a participar, del cual se tienen que comunicar al 341-372-7198, o sea, 0341-153-72-7198, y la podrían comenzar opinando cuál debería ser el rol de la escuela en relación a la pedagogía de la memoria, ¿no? ¿Cuál sería la relación entre escuela y memoria? Hoy vamos a tener un programa, por lo que estuvimos escuchando recién a Sergio, donde la educación va a ser central. El central en la discusión, en el debate, en la reflexión, y vamos a tener invitados, invitadas de lujo. Vamos a entrevistarlo. Hoy es un día bastante, bastante feíto, muy lluvioso. No se van a poder acercar a la radio, pero nos vamos a comunicar telefónicamente. Ya le vamos a ir diciendo, van a ser algunas sorpresas, pero todos ellos y ellas han tenido en los últimos días algún tipo de participación en la opinión pública, algunos de ellos que son investigadores, intelectuales, pero ya lo vamos a entrevistar, así que tenemos un programa bastante, bastante cargadito. Todo acto educativo es un acto político. Querida hermana, memoria siempre lucha por recordar. No olvida quien nos recuerda, sino el que elige olvidar. No olvida quien nos recuerda, sino el que elige olvidar. Se escribieron bibliotecas con la sangre de los demás. Sus kilos de olvido nutren la eterna anemia nacional. Sus kilos de olvido nutren la eterna anemia nacional. Para dar inicio al primer bloque, tenemos una invitada en nuestra línea telefónica. A una invitada, en realidad, alguien de la casa, de esta organización, Yanina Martín, más conocida por todos nosotros como Nani. ¿Qué tal, Nani? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenida a sumarte a esta, a este programa especial sobre derechos humanos y memoria. Y para dar inicio a este primer bloque, queríamos que vos pudieras compartir, como miembro de esta organización, ¿qué podés contarnos sobre el área en la que vos participás? Bueno, primero quiero agradecer por el espacio y la invitación. Yo soy egresada del Instituto 22, así que estoy muy, muy feliz de poder compartir este momentito con ustedes y con los estudiantes. Como comentabas, bueno, formo parte del área de educación de Poriajú y estuvimos conversando con las compañeras y los compañeros del área y nos parecía importante empezar contando la misión de la organización, recordarla si ya la mencionaron. La primer misión, digamos, de fundadora de la organización, que se fue construyendo con mis compañeros, fue generar espacios de participación del pueblo para el protagonismo en la transformación de la realidad desde la educación popular. Pero cambió esa misión, ¿no es cierto, Nani? Con el tiempo. Nos pareció importante partir de esta misión porque tiene palabras muy importantes, sobre todo desde la perspectiva de la educación popular. Bueno, aparte estamos siendo escuchados por estudiantes de los profesorados que seguramente les resuenan estas palabras del maestro Pablo Freire. Y después, como vos decís, con el pasar de los años, le agregamos nosotros de Poriajú, decimos este plus a la misión, que se transformó en crear condiciones de tiempo y espacio para el reconocimiento, la apropiación y el ejercicio de los derechos desde la economía solidaria, la comunicación comunitaria y la educación popular. Bien, en el programa anterior hablamos de comunicación popular con comunicación comunitaria con nuestra compañera que nos acompaña también hoy acá en del otro lado de la pecera, Sofía Fernández, y la idea era que hoy vos, en tu participación en representación de los compañeros, puedas también contar en qué consiste o cuáles son los criterios que se manejan en el área de educación, ¿no es cierto? Bueno, nos posicionamos desde la educación popular porque consideramos que nadie se educa solo, sino que compartiendo, intercambiando saberes, conocimientos, experiencias en forma colectiva, en comunidad, estos saberes adquieren una fuerza transformadora en lo social. Dentro de la organización, nuestro objetivo de área es justamente crear condiciones de tiempo y espacio para el reconocimiento de los derechos. Por eso, bueno, creemos que agradecemos también formar parte de este programa porque estamos muy ligados, o intentamos estar ligados a la promoción de los derechos, sobre todo al derecho a la educación, al derecho a estar en la cultura y al derecho a jugar como prácticas de la salud mental. Desde nuestra área desarrollamos espacios socioeducativos en forma de talleres que se sostienen desde hace muchos años. Las primeras experiencias comenzaron en espacios de alfabetización, de murga y ajedrez, y a lo largo de la historia se fueron transformando de acuerdo a las demandas del barrio, como talleres de apoyo escolar, de arte, de radio, de cuentos, de biblioteca popular. Telar también, ¿verdad? Hoy en día telar, también funciona. Telar, sí, telar. Nuestra compañera Carmen, incluso el año pasado, siguió de forma virtual un tiempo. Arte creo que no mencionamos también, que los compañeros nos deben estar escuchando. Y todas estas actividades que desarrollamos, me cuesta entrevistarte, Nani, porque somos compañeras del área, entonces pongo también mi granito de arena. Estos talleres funcionan bajo algunos criterios. ¿Cuáles serían esos criterios de funcionamiento? Sí, fundamentalmente intentamos y pensamos en estos espacios que rompan un poco con esta lógica de fragmentación, de individualismo, de la meritocracia, del capitalismo, el neoliberalismo que empuja a los pibes de los barrios en situaciones de vulnerabilidad de derechos. Intentamos construir legalidades, este concepto que de paso les dejo una tarea a los estudiantes, este concepto de Silvia Bleichmann, que es crear estas condiciones para poder jugar, para poder educarnos, para poder acceder a la cultura, para acceder a los derechos. Bueno, les dejo ahí ese nombre porque porque nos parece importante que le puedan leer, que puedan interiorizarse en ese concepto de construir legalidades, que trabajamos mucho en el área. Bien, Dani, en esta instancia, digamos, en 2020 y continuaremos en 2021 con esta realidad de la pandemia, ¿cómo se estuvo trabajando en el taller? Bueno, como todos tuvimos que transformarnos, no nos permitió la pandemia trabajar, digamos, en forma presencial, pero se pensaron otras maneras de estar en el barrio. Bueno, con los compañeros de comunicación pudimos llevar adelante el proyecto del aula comunitaria, donde se transformaron, por ejemplo, los talleres en lenguaje radiofónico, algunos como el ajedrez y el de cuentos y arte se transformaron para que nos comunicábamos por WhatsApp con alguno de los chicos que teníamos posibilidad de tener un contacto de celu y se transmitían en la radio. Y también, digamos, este micro se llamó La Polia es una obra comunitaria porque se invitó a participar a escuelas de la región y a vecinos en general para tener disponible este espacio radiofónico para estar en contacto con los estudiantes. Se sumaron desde jardines, primarias, secundarias, también se sumó la UNR a participar de otro espacio, digamos, dentro de este marco del aula comunitaria. Y bueno, esa es otra parte importante del área de educación, que es articular con otras instituciones educativas y con el Estado. Incluso con el 22 venimos articulando desde hace unos años, participando del Congreso de Derechos Humanos. También participaron estudiantes del segundo año, el profesorado de primaria, haciendo sus prácticas en el espacio de apoyo escolar. Bueno, intercambiando saberes. Así es, tendiendo redes y generando estos vínculos con otras instituciones, como bien vos decís, Nani. Con el Instituto 22 recién mencionabas que venimos participando sostenidamente también de la Jornada de Derechos Humanos, de quienes estamos participando en esta mesa también participamos activamente de esas jornadas que el año pasado, bueno, se vieron interrumpidas justamente por esta situación de la pandemia. Pero bueno, también invitamos a los estudiantes, Gabriel me lo va a recordar, cuál es el volumen en donde tenemos el artículo donde se habla un poco más extendidamente de los espacios socioeducativos y de justamente esta área de educación ahí en uno de los de las publicaciones que ahora Gabriel va a comentar que tiene también las jornadas de derechos humanos y que han sido publicadas en estos últimos años. Bueno, Nani, ¿algo más que nos quieras comentar? Seguramente me faltan un montón de cosas de contar, pero bueno, el tiempo, digamos, es tirano y queremos que puedan aprovechar todas las otras entrevistas. Bueno, ¿alguna invitación para los estudiantes y las estudiantes del instituto? Sí, por supuesto, la organización está abierta y siempre necesitamos de más personas que quieran venir a conocer, digamos, los espacios. Y bueno, sumarse como talleristas. Este año estamos pensando en otras dinámicas que nos permitan sostener los espacios. Por ahora estamos pensando en el taller de apoyo escolar que pueda acompañar en esta forma compleja que está teniendo la educación por la pandemia o la escolaridad por la pandemia. Y también un espacio nuevo que va a ser con el eje en ajedrez, pero de distintos lenguajes. Que se está construyendo, así que bueno, todos los que quieran saber de qué se trata y participar, que se acerquen, que nos consulten, bueno, podemos dejar el teléfono de la radio o de alguna de las compañeras para que se acerquen. Bueno, muchísimas gracias, Nani, te súper agradecemos tu participación y vamos a cerrar esta primera instancia con un tema. La educación es un acto de amor, por lo tanto, un acto de valor. Joven, blanco, lindo, viejo, negro, feo. No, mi papá dice que no hay que discriminar. No, porque si discriminás sos un negro de mierda. Sí, o una gorda chancha o un boliviano, no hay que discriminar. Sí, sí, o un puto. Bueno, basta. Por eso no tenía que haber niñas, porque eso no se dice, son malas palabras. Bueno, son palabras malas. No se dicen y listo, se acabó. ¿Por qué los adultos siempre...? Mi mamá, para sacarme de encima, me da el celular. Estoy todo el día viendo videitos y hay un chabón que se llama Pinocho y miente. Sí, sí, y mi papá dice que no fume. Y Popeye fuma el hierba en pipa así. Sí. Y le repega. Y Blancanieves vive con 7 hombres y son felices para siempre. Felices los 4. Son tres más. ¿Por qué jamás a la luna se la ve caer? ¿Y por qué el mar nunca desborda? Si una pierna le tiré, yo no sé por qué. ¿Por qué vamos a la escuela si no hay internet? Y si jugamos siempre nos retan, pues ¿cómo voy a aprender? Yo no sé por qué. Hay cosas que no entiendo, ni voy a entender. Que me expliquen qué es la miseria y dónde se ve. Yo no sé por qué. ¿Cómo no sabes lo que es la miseria? La miseria es tener poco o nada, eso. Debe ser una nueva moneda porque mi mamá trabaja en una escuela y le pagan una miseria por decreto. Miseria también como mi abuelita, que es jubilada. Mi papá canta en una murga, qué raro que es. Se pintó ojos y boca como una mujer. Yo no sé por qué. Si chatean cuando manejan, se le va a caer la nariz dentro del volante y eso no está bien. Yo no sé por qué. La familia de mi amigo, que se llama Gabriel, tiene 2 papás varones, ninguna mujer. Lo quieren re bien. Ah. ¿Quién me dice que es el abuso de poder? Si te obligo a leer mis medias con olor sete a pies. Bah, ya entendí qué es. ¿Y los animalitos hacen abuso de poder? No, los animalitos son buenos. ¿Y por qué mi papá se enoja, dice que hace abuso de poder? Un gato y un conejo hacen abuso de poder. Ah, no. No, pero esos son jefes. Y son jefes y hacen lo que quieren, entonces. En la noche siempre sueño. Seguimos en FM por Yahoo. Recién estábamos escuchando Cuplé de la conciencia infantil de La Buena Moza. Qué hermoso tema, pero qué hermoso tema. Bien, Sergio, te quiero hacer una preguntita. La cuestión del rol de la escuela y la pedagogía de la memoria, ¿no? Me parece a mí que es central. Y en este bloque, que vamos a charlar un poco sobre el papel de las escuelas en el tema de la educación en derechos humanos y en la memoria, ¿qué puedes decirnos? La enseñanza de los temas vinculados al horror, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Requiere de una pedagogía especial. No se puede utilizar la pedagogía ya clásica y conocida para abordar estos temas, ¿no? ¿Cómo hacemos para enseñar lo inenseñable? ¿Cómo hacemos para enseñar el horror sin hablar directamente del horror, sin mostrar una gota de sangre? Entonces, esa pedagogía específica es la que se ha dado en llamar pedagogía de la memoria. Es una pedagogía... puntualmente, que en el campo pedagógico está en continua construcción, por esto que hablábamos también en el encuentro anterior, que está muy relacionado con la memoria, ¿no? Y que delimita su campo a partir de los horrores del Holocausto y esa inflexión que hubo en la modernidad, que es el horror desde la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración, bien, y hacia nuestro y hacia nuestro presente. La agenda de esta pedagogía está atravesada, obviamente, más que por respuesta concreta que por preguntas. Está bien cargada de preguntas, no tiene enunciaciones, no tiene certezas, ni siquiera verdades moralizantes. Más bien, las respuestas tienen que ver con cuestiones filosóficas, éticas, afectivas, ¿no? Por eso, ¿por qué es importante y por qué es importante que la escuela aborde estos temas de la memoria? Primero porque la memoria, y recordando el encuentro anterior del miércoles, no tiene que ver únicamente con el recuerdo. Cuando hablamos de memoria, estamos hablando de ética, estamos hablando de recuperar el pasado. Uno hace historia desde el presente, siempre uno hace historia desde el presente. Cuando nosotros hacemos historia desde el presente, nos vamos a ese pasado, lo resignificamos y lo traemos a nuestro presente. Un ejemplo, en el año 2016, cuando se cumplieron los 200 años de la Declaración de la Independencia, el presidente Mauricio Macri, estando en Tucumán, el único invitado fue el rey de España, ¿no? Entonces, cuando Mauricio Macri en ese discurso dijo: querido rey, me imagino la angustia que han tenido los representantes para declarar independencia, yo no creo que Macri se haya sacado un 3 en historia y que no sepa que no había angustia. Lo que pasa es que la resignificación que él le quería dar ese pasado no tenía que ver con la resignificación que le queremos dar nosotros desde la escuela. Cuando Mauricio Macri dice: querido rey, me imagino la angustia por la separación, lo que está en su concepto, en este presente que él está viviendo, está esperando la lluvia de inversiones. Entonces no nos podemos poner de punta con alguien que puede llegar a aportarnos inversiones, que al final no lo hizo, ¿no? Por eso la memoria no tiene que ver con el recuerdo, sino es la resignificación. Uno hace historia desde el presente, viaja al pasado, lo resignifica y lo trae. Y la otra cuestión que es altamente interesante para abordar la memoria, es el marco normativo, que es la relación que tienen las enseñanzas de la memoria y de la identidad en este tema. Y que no es una cuestión caprichosa ni una cuestión de los docentes que nos gusta abordar los temas, por más que nos guste y muchísimo abordar los temas de derechos humanos, memoria y educación, ¿no? Hay un marco normativo, que es la ley de Educación Nacional, que está vigente, la 26.206 del año 2006, que en su artículo 3, en su artículo 11, inciso 6, y en su artículo 92, habla específicamente que nosotros en la escuela tenemos que abordar estos temas. No es una cuestión optativa. Nosotros no optamos enseñar a sumar. Nosotros no optamos enseñar la geografía, el río Paraná, nuestra zona, no es optativo. Son temas que tienen que ver con la currícula. Bueno, con la currícula, y porque la ley de Educación Nacional en su marco normativo lo dice, nosotros tenemos que abordar el tema de la memoria, el tema de los derechos humanos, el tema de la identidad. Y a su vez, esa misma, en ese artículo 92 también expresa que hay que se instituye, se recuerda y se reafirma que se instituye el 24 de marzo como el Día Nacional por la Memoria, por la Verdad y la Justicia, ¿no? Una ley que fue sancionada y promulgada ya por el 2002, pero que la Ley Nacional de Educación lo reafirma y lo instituye. Entonces, nada mejor que en este sentido, para poder hablar de este tema de la pedagogía de la memoria, entrevistar, tenemos del otro lado del teléfono a la docente Aide Spartz, que ella es vicedirectora del Jardín El Nogal de Arroyo Seco. Buenas tardes, Aide, no sé si estás escuchando. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida a este espacio de FM por Yahoo, junto con el Instituto 22 del profesorado, y en este espacio que se va a llamar Derechos Humanos y Memoria, y hoy también Educación. Y quería que nos cuentes cuál fue tu proyecto para trabajar el 24 de marzo, para recordar ese 24 de marzo dentro de esta pedagogía de la memoria, ¿no? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. En realidad, yo soy maestra de nivel inicial hace 27 años. Siempre desde que trabajé el 24 de marzo con mis alumnos y mis alumnas. Aún mucho antes de que existiera la ley y mucho antes de que soñáramos con que esta ley pudiera llegar a existir. Lo tengo muy naturalizado trabajarlo en sala con los nenes, las nenas de 3, 4 o 5 años. Obviamente adaptando el lenguaje, con esto que vos decías, no entrando en detalles escabrosos, pero sí trabajando la memoria y la historia real. Yo llego al jardín número 13 el año pasado, en marzo tomo el cargo de vicedirectora, y bueno, todos sabemos que arrancó la pandemia. Entonces, cuando arranca este año y empezamos a trabajar con las burbujas, no estaban todos los nenes y todas las nenas al mismo tiempo en el jardín, nos empezamos a preguntar cómo trabajar el 24 de marzo y que les llegue a todos y a todas al mismo tiempo. Entonces propongo hacer este video que circuló tanto, porque en realidad en este jardín en particular no se trabajaba el 24 de marzo. Y fue así, armamos el video con mi compañera de equipo directivo, lo filmamos y lo mandamos a los grupos de WhatsApp de las familias. La idea era contarles a nuestros alumnos y nuestras alumnas una parte de la historia, y elegimos hacerlo con un títere que está en el jardín, que es de Estela de Carlotto. Entonces yo charlaba con Estela y Estela nos contaba parte de su historia, que es maestra, que fue directora, que tuvo dos hijas y un hijo, que una de sus hijas como pensaba diferente, y estos presidentes que habían tomado el poder no estaban de acuerdo con que, o sea, ellos decidían qué se podía pensar y qué no, se la llevaron y no volvió, y que estaba embarazada y que iba a tener un hijo que se iba a llamar Guido, y Estela lo buscó muchos años y por fin lo encontró con otro nombre. Básicamente esa es la línea de la historia contada. Buenas tardes, Aide, te saluda Silvana de este lado, ¿cómo estás? Hola Silvana, ¿cómo estás? Bueno, gracias por el tiempo. Quería hacerte una pregunta, que es un poco, digamos, vos sos la experiencia de lo que muchos docentes hacemos a lo largo y a lo ancho de la provincia y del país, que es trabajar, digamos, la pedagogía de la memoria y trabajar el 24 de marzo, llegada esa fecha. ¿Qué pasó? ¿Por qué te hiciste famosa, llamémosle? ¿Qué aconteció la semana pasada que se armó, digamos, una cuestión mediática con tu video? No estoy en condiciones de dar una respuesta cerrada al por qué. Sí puedo contar que este video llega a la subsecretaria al nivel inicial porque, digamos, se lo mandamos a la supervisora, le encantó, ella se lo manda a la jefa de supervisores lo manda a la subsecretaria de nivel inicial, quien me pide autorización para subirlo a la plataforma del Ministerio de Educación de la provincia. Todo esto sucede entre el 24 de marzo y el 25 a la mañana. El 25 a la mañana suben este video a la plataforma, dando los datos, mi nombre y apellido y el nombre del jardín. Mientras estábamos muy emocionadas en el jardín porque había subido la plataforma, se me ocurre entrar al Facebook del jardín, que también era de uso interno, digamos, con la familia, y aparecen 4 mensajes tremendos de agresiones, insultos hacia mi persona. Nos comunicamos con la supervisora, nos dice que cerremos este Facebook. Y se me ocurre entrar a mi muro, que también habían entrado y hecho desastre, comentando publicaciones mías, usando publicaciones mías y demás. Y cuando suponíamos que esto, bueno, iba a pasar, era un rato, a la tarde aparece en el programa de Feynman con un comentario así como horroroso de Eduardo Feynman. Lo mínimo que dijo es que yo le daba asco. Así. Bueno, y a partir de ahí esto empezó a circular por todos lados. Recibí muchísima muestras de apoyo de compañeros, compañeras, conocidos y conocidas, y gente que en la vida vi, ni sabían que existía yo, y ni yo ellos. Y bueno, y así estoy, bien, siendo muy famosa. Sobre esa cuestión, Aide, hubo en esta cuestión reaccionaria que sabemos de algunas líneas, nosotros hablamos justamente en el encuentro pasado sobre la comunicación, y esta cuestión de cómo a veces, digamos, se presenta la comunicación, ¿no? Pensando la comunicación como un derecho humano, ¿no? Y ahí quedó muy claro esta cuestión, digamos, de las líneas de pensamiento y las bajadas de pensamiento. Ahí, digamos, claramente ese periodista porteño, digamos, hizo una bajada que tiene, bueno, una mirada nacional muy, muy cruda y, digamos, reprochándote, digamos, por el hecho de haber trabajado la temática. También así lo hizo algún representante político, pero a pesar de eso vos recibiste apoyo de un amplio sector. Sabemos que recibiste apoyo a nivel gremial y, digamos, la pregunta sería que, ¿cuál fue la respuesta, digamos, del ministerio? ¿Recibiste apoyo ministerial? El Ministerio de Educación inmediatamente estuvo en contacto conmigo. La primera decisión que toman para preservar mi identidad, que ya era un poco tarde, fue bajar el video, pero al otro día lo vuelven a subir, porque en realidad era el respaldo que teníamos. Digamos que el Ministerio de Educación lo había elegido como insumo pedagógico para todos los docentes y todas las docentes de la provincia. Y la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe se comunicó conmigo ese fin de semana. Me hicieron llegar un video del secretario de Derechos Humanos de la Nación, de Horacio Pietragala. Digamos, el Ministerio de Educación de la provincia estuvo a disposición nuestra permanentemente, y de hecho el viernes 26 a la mañana fueron al jardín la jefa de supervisores, un equipo de supervisión de la zona, para dar respuesta a la comunidad, porque en algunas familias, pocas, hubo un malestar, un planteo de que estas cosas nunca habían pasado en el jardín y que no acordaban con este discurso que me parece espantoso, que es, son muy chiquitos y no entienden, porque es una subestimación de las infancias tremenda. Hola, Aide, ¿cómo te va? Gabriel Cori habla. Hola. Sí, a mí lo que me resulta un poco sorprendente, bueno, yo tengo 30 años en la educación y me he enfrentado durante buena parte de mi carrera como docente con las instituciones, o con las instituciones del Estado, o bien con instituciones educativas, porque, bueno, cae muy mal muchas veces la opinión del docente o la actividad que realiza el docente, pero acá estamos hablando, y me parece a mí que es un cambio de época también, se podría decir que es un cambio de época, que una parte de las instituciones del Estado y, bueno, una representación del gobierno te ha dado todo el apoyo, y que el problema de todo esto son, como decía Silvana recién, grupos reaccionarios de la sociedad que, digamos, se escudan detrás de redes sociales como para agredir, como para atacar, ¿no? ¿Es así? ¿Vos lo ves así? Sí, sí, sí, porque de hecho las agresiones que aparecen tanto en el muro del jardín como en el mío son de muros vacíos, los primeros cuatro comentarios. Y después aparece gente también muy violenta, con amenazas y demás, pero de cualquier lugar del país, de Tucumán, de Mendoza, del sur, así como también apoyos de todos lados. Pero muy fuerte, a mí lo que me sorprendió mucho fue el uso político partidario que se le dio a una producción netamente pedagógica. Digo, y yo en estos 27 años trabajé en este es el tercer jardín de infantes en el que estoy, en mi carrera. Nunca tuve problemas. Nunca tuve planteos en contra de lo que hacía, y de hecho los últimos 3 o 4 años como maestra trabajé con la remera del jardín, que en mi espalda tengo estampado el pañuelo blanco. Aide, para ir cerrando, porque el tiempo es tirano, no quería dejar de mencionar y hacer alusión junto con vos, ya para despedirte, que ese títere que se hizo tan famoso, que en realidad era una abuela y era una abuela muy particular, y como bien me contaste, es Estela, es una producción de una artesana, no solo de nuestra región, de Granadero Baigorria, sino que también es una militante de derechos humanos, que bueno, hoy también van a estar acá acompañándonos, como es el caso de María Celia, que ella integra Documenta Baigorria. Así que de aquí, un saludo para María Celia y consultarte, ¿recomendarías el trabajo de María Celia para que el resto de los jardines de toda la provincia y del país puedan tener ese hermoso títere? Por supuesto que sí, es maravilloso. Buenísimo. Es maravilloso. Desde acá te despedimos y te agradecemos muchísimo. No, y gracias a ustedes. Para cerrar la nota, tomo una de las palabras que decía Estela en el video, ¿sí? En el video Estela dice, todos los años, el 24 de marzo nosotros hacíamos una marcha en todo el país. Ahora, con el coronavirus, no podemos. Entonces, este año lo que vamos a hacer es plantar memoria, para recordar que en este país pasaron cosas que nunca más tienen que pasar. Y recordar por qué tomé ese fragmento del video. Porque justamente hace 2 años, en 2020 y 2021, que no pudimos marchar. Así que para cerrar este bloque, vamos a compartir con ustedes un poema muy especial, al que yo le tengo mucho cariño, de un libro inédito por el momento, que se denomina Lo imperdonable y otras cuestiones, de Héctor Cepol. ¿Por qué marchamos? Y sí, para exigir, recordar y repudiar y desafiar, y sobre todo, que no marche la ausencia, ¿no? Y ser el cien pies hinchabolas del que prefiere ver marchar su café mientras sonríe con las gambas cruzadas. O desde el auto, en marcha putea la marcha que sí, la puta que te parió, marcha para desafiar tu inconsciencia. Y para respirar la hermandad y sentir que marcha el sueño, incluso a contrapié, cuando disputamos el lugar o la palabra, hasta que el dolor nos recuerda por qué marchamos. Y por esas charlas que a veces nos iluminan marchando, porque la multitud en la marcha termina derrochando intimidad. Che, si hasta algún levante y el cafecito más tarde son distintos, ¿no es cierto? Y por los que no están, o por las piernas ya gastadas de marchar, y porque intuimos que es más fuerte que las armas, que la marcha apaleada a veces, pero terca a la larga es más fuerte. Y que el arma no es rendirse, marcharles las calles, marcharlos a ellos, respirarles en la nuca. No porque entiendan en su perra vida que multiplican los pies del cien pies, sino porque hicieron imparable la marcha. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nos duele, amigos, hasta los huesos, y se endurecen nuestras entrañas. Por la injusticia, la cobardía nos va invadiendo la hipocresía. Thank you. miradas, que nuestra historia no está cerrada. Son nuestro llanto, nuestra alegría, semilla abierta de nuestra vida. Al hombre nuevo Dios va creando, con nuestro barro lo va engendrando. También camina a nuestro lado, no tengas miedo, suma tu mano. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. El pueblo libre será posible, muchos testigos hoy nos lo dicen. Padre Ángel Oscar Romero, Carlos Mujica, mil compañeros, su sangre canta en nuestras cuerdas. Este es el tiempo del hombre nuevo. Estoy en el mundo para adaptarme a él, sino para transformarlo. Seguimos en FM por Yahoo. Voy a leer un mensaje que nos llegó hace un ratito nada más. Es de Manuel Quiroga y dice así: creo que la escuela juega un rol importante respecto a la memoria o a las memorias. Lo observo en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando en clase se tratan aspectos relacionados con los derechos humanos, principalmente la violación de ellos durante los años de la última dictadura cívico-militar, en los actos cuando se plantea una mirada no tradicional de esas fechas patrias, etc. Reconozco que hay muchos aspectos por mejorar en este punto, pero también entiendo que a muchos profes les cuesta abordar estos temas aún por diversos motivos. Falta de tiempo, costumbre, formación, etc. Muy buen mensaje, como para reflexionar. Sergio. Recibimos también otro mensaje de Aldana Ventura. Aldana, que también había participado el miércoles opinando, muchísimas gracias por hacerlo. Y dice: quiero compartir un pedacito de un artículo que leí en el libro La educación y la memoria de Inés Dussel. La educación tiene como tarea mantener viva la memoria sobre la historia reciente y sentar las bases de la condena de cualquier otro intento dictatorial y genocida. A través de libros, actos, murales y monumentos, se ha buscado afirmar una memoria pública que transmita esa condena a las nuevas generaciones. Muchas gracias, Aldana. Es así, cuando en el bloque anterior hablamos de la pedagogía de la memoria, lo que no mencionamos, y está bueno ya que Aldana nos abre la puerta para hacerlo, es pensar que esta pedagogía especial, que es la pedagogía de la memoria, se abarca a través de herramientas particulares que tienen que ver puntualmente con el arte, ¿no? A través, así como hizo esta docente Aide, el trabajo con recursos culturales, que poesía, literatura, cine, música. También es muy importante abordar la pedagogía de la memoria, abordar estos temas a través de sitios memoriales y marcas urbanas de la memoria, y el trabajo con testigos, los testimonios, las fuentes orales. Así que muchísimas gracias, Aldana. Y hablando de sitios de memoria y marcas urbanas en relación a la memoria, tenemos del otro lado del teléfono a Maximiliano Lara, que pertenece al espacio de la memoria por el cordón industrial. ¿Por qué vamos a hablar con Maximiliano? Por el tema que nos interesa. Nuestro instituto del profesorado está enmarcado dentro del cordón industrial, ¿no? Con eje, en aquel momento estamos hablando del último periodo militar, con eje Rosario, Granadero, Baigorria, Puerto General San Martín. Hoy se ha extendido la zona fabril hasta Timbúes, pero en aquel momento todo el cordón industrial atravesó la última dictadura militar de una forma realmente con mucha violencia. Se cobró muchas víctimas. Nosotros tenemos un espacio de memoria, nosotros tenemos varios sitios de memoria que lo recuerdan. Tenemos el espacio, tenemos centros clandestinos de detención en nuestra región, como es La Calamita, como es el batallón de arsenales hoy 603 y como es la intermedia allá en Timbúes, ¿no? Aquel espacio. Así que lo presentamos a Maximiliano Lara del espacio Memoria del Cordón Industrial. Hola, Maximiliano. Muchísimas gracias. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias. Estoy acá junto a los docentes, el profesor Gabriel Cori y a una amiga, Silvana Hidalgo, que conoces y mucho. Y queríamos preguntarte, Maximiliano, que hagas un breve comentario sobre el espacio de memoria del cordón industrial. ¿A qué refiere? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Qué es este espacio por la memoria? ¿Cuándo comenzó? ¿Y cuál es su impronta, no? Sí. Nosotros comenzamos a militar alrededor del año 2009-2010. En el 2009 todavía se llamaba Espacio por la Memoria. Y ya todo surgió, porque recordemos que también en el Cordón Industrial hubo otras generaciones de militantes de derechos humanos, digamos, que se ocuparon también, por ejemplo, de relevar el tema de las desapariciones, asesinatos para la CONADEP en la década del 80, en los 90 también. Y después como que por el tema de las leyes de impunidad, había perdido cierta vigencia o no tenía tanta masividad y tanta importancia, si se quiere, en la población en tema de los derechos humanos. Y en el 2009 se da la particularidad de que, bueno, luego de la anulación de las leyes de INCDI, el punto final, el comienzo de los juicios por delitos de lesa humanidad, acá en San Lorenzo había sido electo como concejal Pedro Alberto Rodríguez, que estaba sindicado como partícipe de la dictadura cívico-militar, y él estaba procesado por delitos de lesa humanidad en la causa Casado, por el secuestro y tortura del dirigente sindical Manuel Casado. Pero hasta ese entonces no existía una ley que le impedía a los procesados por delitos de lesa humanidad postularse a cargos electivos y los condenados. Entonces, por aquel entonces, se tomó la experiencia del caso Patti, donde el Congreso de la Nación le prohibió, le devolvió el diploma, digamos, como diputado, entonces no pudo asumir. Y entonces acá en San Lorenzo se organizó una movida de diferentes militantes de derechos humanos. Yo a partir de ahí me empecé a acercar al espacio. Yo no participé en ese entonces de esa organización primitiva, si se quiere, inicial. Se hizo toda una movida de familiares, de gente militante de derechos humanos de Rosario y de la zona, para que el Consejo de San Lorenzo justamente tomara la misma determinación con concejal electo. Fue así que, bueno, se hizo un festival, que incluso vino Rabí Barrio Nuevo, fuimos bastante gente. El 8 de diciembre del 2009, justamente como para que esta causa tome estado público, que la gente se involucre. Bueno, fue así que se logró que el Consejo le negara el diploma y asumiera de quien estaba como suplente, ¿no?, que lo seguía. Y bueno, y ya después, a partir de eso, nos propusimos como espacio, sí, ya no recuerdo bien cuándo le pusimos Espacio por la Memoria. Tuvo otros integrantes en su momento, pero digamos la el debut, digamos, público de espacio como con ese nombre fue en el scratch que organizamos y hicimos en el atelier de Freddy Beltrán, que justamente es el centro clandestino de detención de aquí de la zona, donde pasaron los compañeros y compañeras que desaparecieron en el operativo de las tres noches, que el lugar es reconocido sobreviviente de ese operativo. Y hasta ese entonces jamás había hecho nada con el batallón, digamos, como que tenía una omnipresencia en la ciudad de Beltrán y en la zona, digamos, por todo lo que es el desarrollo de la vida social y cultural, incluso de escuela adentro, pileta, la fiesta del pueblo adentro del batallón. Entonces fue algo inédito y tomó mucha difusión de esa acción que hicimos. Y a partir de ahí, justamente... Hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí, ahí está. Ah, no, porque pensé que se había cortado. Nosotros también, sí. Te estábamos escuchando atentamente. Ah, bueno, perdón. Bueno, a partir de ahí comenzamos a organizar lo que es la vigilia, tradicional vigilia, que se hace en San Francisco el 23 de marzo, justamente para conmemorar el aniversario del golpe de genocida. Hasta entonces, digamos, tenía tanta masividad este aniversario, en otras oportunidades hacía también, pero bueno, como decía, digamos, el resurgimiento de toda esta cuestión a partir de la violación y los procesos que están en curso, las condenas y todo, como que involucró mucho más, sobre todo a la juventud, a empezar a participar en este tema y involucrarse. Y bueno, después del último tramo que podríamos mencionar, del espacio, nos hemos dedicado quizás más a la investigación y a la instalación de fechas emblemáticas de la represión ilegal y genocida acá en el Cordero Industrial, porque hasta ese entonces veníamos trabajando con mucha fuerza el tema del 23 de marzo, 24 de marzo, en fecha nacional, pero quizás no estaba bien instalado el tema del operativo de las tres noches, que fue en julio del 76. A eso queríamos llegar y queríamos preguntarte si nos podés aclarar a qué se le llama el operativo de las tres noches. Sí, es un operativo que arranca con la desaparición de Carlos Cruz, Fray Luis Beltrán, el 16 de julio de 1976, y que luego fue el 21 de julio de 76, donde desaparecen a la mayoría de los compañeros acá del Cordero Industrial y asesinan a uno, que es Juan José Funes, que se encuentra en el cementerio de San Lorenzo, que es justamente la prima, que es Ana María, una querida militante también de muy cercana al espacio, familiar de Lina Funes y de Juan José Funes, justamente logró recuperar los restos porque conocía a un juez por vueltas de la vida, ¿no?, que lo conocía en otro lugar, y dice, prueba también la complicidad del Poder Judicial en todo lo que es la represión ilegal de la dictadura, porque le dijeron dónde iba a estar el cuerpo, todo, y bueno, se lo entregaron. Pero el resto de los compañeros están desaparecidos, como Lina Funes, de San Lorenzo, Otongo Camuglia, de Puerto General San Martín, bueno, Carlos Cruz, ya lo mencioné, de Fray Luis Beltrán, Rafael Carroza, de Fray Luis Beltrán también, y Ramón Di Fiori de Fray Luis Beltrán, también de Oscar Riquelme de acá de San Lorenzo, Ramón Oscar Riquelme. Bueno, imagínense, en esa época, con la cantidad de población que había, muchísimo menos que hay ahora, que desaparecen en tres días una serie de militantes muy conocidos aparte, porque días antes, incluso el 8 de julio, había desaparecido del batallón, fue visto por última vez en el batallón, Hugo Parente, que era un militante muy conocido acá de la zona, referente y dirigente político, que desapareció cumpliendo el servicio militar obligatorio el 8 de julio del 76. O sea que en esos tres o cuatro días de julio, son fechas emblemáticas acá del cordón, que justamente las tenemos que visibilizar y instalar como fechas, como hitos en el tema represión acá en el cordón, no solamente el 24 de marzo. Y a partir de ahí empezamos a investigar un poco más sobre otros acontecimientos que ocurrieron, como la masacre de las Cervenas el 9 de julio en Granadero Baigorria, que ahí después van a comentar los compañeros de documenta el tema de la Calamita. Eran 10 compañeros que estaban detenidos ahí en Baigorria, en el centro de la detención de la Calamita, y los trasladan a una casa ubicada en esa intersección, por eso se llama así, la Cervena 9 de julio, la masacre, que era una casa que era operativa del PRC en su momento y que luego después del golpe fue abandonada y los trasladaron ahí y los asesinaron a sangre fría, o se cree también que los habían llevado asesinados ya previamente. La cuestión es que ahí organizaron una farsa, todo el mundo, los vecinos, se enteraron, digamos, prendieron fuego un vehículo, decían con un megáfono que se rindieran, como, y bueno, en todos los medios salió que esto había sido un enfrentamiento. ¿Cómo sucedió en un montón de sucesos que aparecían en asesinatos como enfrentamientos, ¿no? Así es, simulaban enfrentamientos, ¿no? Y estaba todo orquestado ya de antemano. Maxi, claro, exactamente. Para concluir, una más. El año pasado, 2020, fue un año difícil, sobre todo para las marchas, para los que marchamos, para las organizaciones que marchan en relación a derechos humanos, y este año, también fue difícil marchar, ¿no? ¿Cómo llevó adelante el espacio de memoria del cordón industrial? ¿Cómo llevó adelante este trabajo de la memoria para recordar y que el categórico nunca más pueda seguir calando en la sociedad, ¿no? ¿Qué hicieron, qué actividades hicieron, qué actividades relacionadas a la memoria llevaron adelante? Sí, bueno, fundamentalmente el año pasado justamente en UCM Corea también hicimos un programa especial con las compañeras y compañeros. Nos hemos abocado quizás un poco más también al tema de investigación histórica, a trabajar y a tejer lazos de solidaridad militante con otros organismos de derechos humanos de la provincia, del país, relación con familiares justamente de estos compañeros que te mencionaba de las Carolinas del 9 de julio. También la cuestión de articular también con institutos, con escuelas para dar charlas, programas de radio también que hemos hecho, y también trabajo con el Museo de Historia Regional de San Lorenzo, que hace muy poquito asistimos a la reinauguración de una muestra que hay ahí sobre memoria y derecho y justicia, que hemos colaborado junto con el equipo de antropología forense, con los compañeros de Documenta Barroria, una muestra que vale la pena visitar. No sé ahora en el contexto de pandemia cómo va a continuar esto, pero bueno, es un gran laburo que hemos hecho todos. Este año hicimos la campaña de plantar memoria, plantamos unos plantines ahí en el bosquecito de la memoria, un acto muy chiquito, acotado, porque justamente queríamos mantener estrictamente los cuidados de no juntarnos muchos compañeros y compañeras en un mismo lugar, porque es eso que por un descuido, ¿viste? Te puede contagiar realmente si se junta mucha gente, por más que uno no quiera. Y lo otro que te iba a mencionar, hay un proyecto también que presentamos junto con el compañero Martín Ferreira, que es concejal de la ciudad de San Lorenzo, integra el espacio de la memoria, la ley de justicia desde sus comienzos, casi cuando era adolescente, sobre remodelación del bosque de la memoria en San Lorenzo. Porque bueno, con este trabajo de investigación que estuvimos haciendo y quizás un poco ajustando, poniendo la sintonía fina, como se dice, en la cuestión de la objetividad, de los datos, de todos los compañeros, habíamos notado que había varias placas que, de las que se fueron allí, que tienen algunos errores, y bueno, habíamos planteado una remodelación integral del lugar para que haya una cartelería adecuada, como se coloca en todos los lugares históricos de San Lorenzo, con información. Y también el embellecimiento del lugar, que lo ponga en valor, porque la verdad que está bastante abandonado el lugar. Si no fuera por el espacio, por la memoria, que por ahí estamos siempre activando en ese lugar, por ahí a lo mejor sería distinto, pero inauguramos un mural también ahí que hicimos, en el bosquecito, porque estaba muy deteriorado. Así que, bueno, más o menos por ahí, si algo que me estoy olvidando, es que iban a apuntarme, por favor, porque a veces se me pasa algo importante. No, al contrario, Maxi, te agradecemos muchísimo el compromiso de siempre. Tenemos que ir redondeando porque tenemos una tarde cargada de más notas y demás, pero te agradecemos muchísimo la participación y sí, tenemos mucho más para seguir contando de las actividades del espacio, pero seguramente van a darse otras oportunidades como para que podamos seguir contando, y este enlace con el Instituto de 22 que siempre desde el espacio tenemos va a seguir, así que desde ya el ofrecimiento para que el Instituto nos siga convocando como espacio de la memoria para poder seguir aportando y también investigando aportando la investigación, y también obviamente invitar a los estudiantes del Instituto 22 que quieran sumarse a este espacio por la memoria. Desde ya está hecha la invitación. Gracias, Maxi, por tu participación aquí y por el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes siempre por su compromiso. El 24 de marzo de 1976, la casa se quedó sin habitaciones y hubo que buscar rincones, recovecos. En el fulgurante y cobarde terror de aquellos días, se agotaron la risa por las cosas burdas y la nostalgia por las cosas idas. Ni patetismo ni melancolía. Nada más que el presente ensañándose en las calles, el infierno en las casas de todos, la muerte, como por arte de magia, pero una magia blanca y patriótica, la magia de los cuarteles, la magia refulgente y limpia de hacer desaparecer gente de entre las sábanas, la más estricta magia de todas las noches y de todas las esquinas, el horror aséptico de las desapariciones, nada por aquí, nada por allá, nadie, nunca, nada, por ningún lado. Gabriel Báñez, el capítulo de los rincones en blanco. Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera. Porque ha salido el sol. Estoy viva en la memoria y en las voces de la gente, y cada vez que me nombran vuelvo a sentir el presente. Estoy viva en las estrofas de infinitas canciones. Si te acercas a mis hijos, ahí estarán mis facciones. Estoy viva en las palabras, en la tela del pañuelo, en la historia de los pueblos que lucharon por sus sueños. Y con cada primavera es un consuelo, porque cada vez que vuelve a amanecer, vuelvo a vivir. Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez, porque ha salido el sol. Yo soy cada amanecer, yo soy la luna, soy los ojos de todas las cosas que vi desde antes de la cuna. Yo soy para el olvido lo que el recuerdo es la vacuna. Soy esa lágrima y sonrisa siempre tan oportuna. Y cuando sale el sol, vuelvo a nacer como diamante. En cada día, cada vida, en cada hora y cada instante, es que tengo tantas vidas por delante, porque cada vez que vuelve a amanecer, vuelvo a vivir. Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro. 19:37 minutos, seguimos en FM Poriahu. Nos llegó algunos mensajes más. Voy a leer uno de Gisela Gómez. Dice así: excelente propuesta, parte de nuestra historia que se debe recordar para no olvidar. Docente del Hogar Escuela de Granadero Baigorria y estudiante del primer año del profesorado de matemáticas del Instituto 22. Muchísimas gracias por el mensaje. Silvana, ¿tenés otro? Sí, agradecemos a Gisela que, bueno, se suma a la casa del Instituto 22, y mandamos también un saludo especial. Quien nos estaba saludando era María Eugenia Borghi, compañera de esta casa, de Poriahu, también docente y también, digamos, familiar de desaparecido. Ella le manda saludos a Nani, quien fue quien estuvo Yanina Martín en la primera entrevista. Y se pregunta, escuchando a Aide, me pregunto, ¿qué es lo que les molesta tanto? Eugenia también plantea que son los mismos a los que les molesta y están en desacuerdo con la enseñanza de la ESI, ¿no? Como que esta cuestión de los derechos consagrados por ley que tienen los estudiantes en cuanto a el aprendizaje de la memoria y también de la ESI, parecieran ser las mismas personas que siempre están en desacuerdo con estos derechos. para adaptarme a él, sino para transformarlo. Amor, una espera de metralla. La frontera se corrió y el avaro destruyó sin escrúpulo ni son y sin importarle nada. A la tierra volverás, no la hieras nunca más. Cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Cada lágrima caerá roja de felicidad con la lluvia. Seguimos en FM Puriajú. Les recordamos que nuestra vía de comunicación es 341-3727-198. FM Puriajú se encuentra en Independencia 215 en la ciudad de Capitán Bermúdez. Silvana, tenemos una nueva entrevista. Hoy bastante cargadito el programa. Sí, así es. Tuvimos un programa cargado de entrevistas. Será porque es el último en la que nos toca estar a nosotros. Así que bueno, queríamos no dejar afuera a algunas organizaciones. Anteriormente fue el Espacio de la Memoria. En este caso recibimos a Daniela Ponte de la agrupación Documenta Baigorria. Buenas noches, Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Dani, gracias por el tiempo. No, bueno, gracias a ustedes. Queríamos, recientemente entrevistamos a Maxi del Espacio por la Memoria. En este caso queríamos que, bueno, también estuvieras presente algún compañero del otro organismo referente de nuestro cordón, como es Documenta Baigorria. ¿Podrás brevemente mencionarnos cómo nace Documenta Baigorria? Sí, mira, nuestra agrupación tiene su origen en una agrupación anterior, que era la Comisión de Vecinos por la Memoria de Granadero Baigorria, que surgió justamente en torno a visibilizar un espacio que existió y existe en nuestra ciudad, que es un centro clandestino de detención que funcionó entre el año 77 y 78, que se llama La Calamita. Alrededor del año 2000-2001, ese espacio, surgió la noticia de que iba a ser derrumbado para utilizar el predio para fines comerciales. Bueno, allí empezó esta movilización de vecinos que hoy somos Documenta Baigorria, que seguimos trabajando para que este espacio, el Centro Clandestino de Detención La Calamita, sea un sitio de memoria. Es una lucha, una pelea que venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo y la verdad es que parece que se acerca, pero cuando está por suceder, no sucede. El sitio es uno de los pocos centros clandestinos de detención de la provincia que fue privado, o sea, tiene dueños, es privado, y nosotros lo que estábamos pidiendo era la expropiación, ¿no?, del predio. Eso no se... Hubo varios intentos de ley provincial para que se expropie y, bueno, se dejaron caer, algunos fueron aprobados, tuvieron la doble aprobación de la última, la del 2017, de diputados y senadores, pero el Ejecutivo no dio la última instancia. Allí surge la cuestión de que el predio iba a ser donado, Pero bueno, finalmente nos enteramos que eso tampoco sucedió, así que el lugar sigue en manos de privados. En este momento está ocupado por varias familias. Nosotros estamos trabajando con el barrio también. La idea es que esas familias tengan una vivienda digna, porque era el casco de una estancia cuando Granadero Baigorria era un pueblo, ¿no? Y ese lugar no estaba poblado. Ahora Baigorria creció y enfrente de la Calamita hay un barrio, ¿no? Un barrio con muchas carencias también. Entonces la idea de que el lugar sea sitio de memoria tiene que ver también con que se visibilice el barrio, ¿no? Bueno. Hola, Daniela, más Gabriel o menos, Cori. Más o menos. Hola, Daniela, Gabriel Cori te está hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿tal? Te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué actividades están realizando actualmente en este contexto de pandemia, ¿no? Que es tan difícil, sí, para las organizaciones reunirse, juntarse, organizar actividades? Sí, bueno, mira, nosotros justamente el año pasado, en plena pandemia, en vistas también de que en el espacio físico y concreto, nosotros como grupo de vecinos, sin intervención de los organismos oficiales que deben intervenir, no tenemos muchas posibilidades, le dimos forma a un sitio de memoria virtual. Allí hay muchísima, está toda la información sobre el predio, sobre los juicios, sobre las personas detenidas, desaparecidas que pasaron allí. Esa es una de las actividades más importantes, te diría, que hicimos en el último tiempo. El sitio se llama lacalamita.net.ar, www.lacalamita.net.ar, y los invitamos a todos a visitarlo, hay muchísima información. Bueno, después estuvimos participando en varios encuentros, poniéndonos en contacto con personas que trabajan en sitios de memoria de la región y de otras partes del país. Y en este momento, bueno, en este año participamos con nosotros, históricamente, Documenta Baigorria, trabajamos bastante con la comunidad y específicamente con las escuelas. Este año participamos de la campaña nacional lanzada por Abuelas, Plantamos Memoria. Entonces nuestra actividad de este año, por el 24 de marzo, además de un acto que hicimos, bueno, espera, te cierro con lo primero. La actividad que hicimos con las escuelas fue llevarles un árbol a cada institución de nuestra ciudad como parte de este programa Plantamos Memoria. Y el día 24 realizamos un acto frente a la Calamita. Generalmente los actos los hacíamos en la avenida y después marchábamos. Este año, como bueno, no se puede hacer marcha, convocamos a organizaciones y a vecinos frente a la Calamita, bajo la lluvia. Hicimos allí un pequeño acto para visibilizar el estado del lugar. La verdad que está en estado de abandono, las señalizaciones fueron vandalizadas, no está señalizado. Bueno, y estamos trabajando, preparando talleres para trabajar con docentes sobre, en este momento estamos preparando, nos estamos formando para, bueno, les tiro así. Una primicia, Daniela, me parece. Sí, no sé si lo puedo contar, pero bueno. Ya arranqué. Dale, dale. Talleres para trabajar con docentes de acá de Baigorria, que tiene que ver con memoria y género. Muy bien. Ese es uno. Después tenemos pensado también algunos talleres en relación a trabajar estas cuestiones, estos discursos negacionistas que aparecieron últimamente y que están teniendo un poco de lugar en los medios. Bueno. Bueno, Dani, más o menos por ahí andamos. Ya nos has arrojado aquí sobre esta mesa la primicia, así que también celebramos la labor pedagógica de los organismos de derechos humanos de nuestro cordón industrial. Ustedes vienen haciendo un trabajo muy interesante. como para cerrar, te agradecemos muchísimo, Dani, este tiempo, y bueno, invitamos a todos los estudiantes del profesorado, de las carreras y también de las tecnicaturas a indagar en esta, en este sitio de memoria de este documento Baigorria. Y también saber que va a estar dentro de muy poco tiempo a disposición este ciclo de talleres que van a estar brindando en torno de justamente el tema que veníamos abordando hoy, derechos humanos y memoria, y esta cuestión del trabajo en las escuelas. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, te despedimos y te agradecemos gracias a muchísimo. Ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a los compañeros. Chau, chau. Bueno, gracias. Estoy en el mundo para adaptarme a él, sino para transformarlo. Ni las heridas de antaño. Fantasma viejo y roído, capullo de los rosarios, cuando se postran las sombras detrás del abecedario. Si lapidando al poeta se cree matar la memoria, ¿qué más le queda a esta tierra que va perdiendo su historia? Al sol, que hace las sombras de todo igual, si al estrujar el viento contra un pecho labriego, no hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Último bloque del programa, 19:51. Sergio, tenemos un nuevo entrevistado. Así entre es. Los tantos y tantas. Así es, antes de ir al entrevistado, recibimos un mensaje más en relación al rol de la escuela y la memoria. Victoria Paz, alguien conocida, nos escribe y nos dice: el deber de recordar es un imperativo ligado a la democracia, que no se repita. Debe ser en las escuelas donde se deben construir consensos democráticos basados en la institucionalidad y en el Estado de Derecho. Como si fuera hija del profesor Sergio Paz. ¡Qué orgullo, Sergio! Sí, sí, sí. Bueno, en este último bloque estuvimos hablando del cordón industrial, puntualmente, de la memoria, de educación, y también estuvimos hablando con los organismos que trabajan en derechos humanos. Para cerrar, queríamos abordar el tema de la resistencia obrera a la dictadura en nuestra región, y nada mejor que hablar con el profesor y doctor en historia, Andrés Carminati. Hola, buenas noches, Andrés. No sé si nos escuchás. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias, Andrés, por engancharte en este proyecto de FM por Yahoo y el Instituto Número 22 de Fray Luis Beltrán. Y queríamos preguntarte, Andrés, vos te dedicaste muchísimo a trabajar la resistencia obrera. ¿Por qué fue que decidiste abordar esa temática, no? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a ustedes. Y bueno, tiene que ver con cuestiones biográficas, ¿no? Soy hijo de militantes, mi vieja fue militante de derechos humanos, mi viejo también fue militante, despedido durante la dictadura. Y prácticamente los relatos sobre la dictadura, sobre las madres, formaban parte de algo que me acompaña, ¿no? Y sin embargo, yo después empecé la carrera de historia. Y recién en quinto año, cuando curso un taller específico, nos dan entre el material un libro de Pablo Pozzi, un historiador, que tiene un libro sobre resistencia obrera, y me sorprende, digo, esto dónde estaba, digamos, como que no estaba ni en mis relatos, y entiendo que tampoco están, que forma parte de los relatos más comunes que tenemos sobre la dictadura y sobre la resistencia, ¿no? Están, bueno, las madres, los familiares, pero la clase trabajadora como que aparecía desdibujada, y bueno, me empezó a apasionar el tema, y a partir de ahí empecé a estudiar, digamos, lo que había ocurrido en el Gran Rosario durante ese periodo, y bueno, y después que ese trabajo culminó en una tesis doctoral, digamos. Hola Andrés, Gabriel Cori te saluda. ¿Cómo te va? Gabriel. ¿Qué decís? Escúchame, te quiero hacer esta preguntita. Es muy difícil, vos mencionaste que tu mamá, tu papá fueron militantes, pero vos también sos y fuiste un militante. ¿Es muy difícil para un investigador separar esto del objeto de estudio? A ver, yo soy partidario de aquello que dijo Mazzetti, que era un periodista, que dice, somos objetivos pero no imparciales. Yo creo que el historiador, que el investigador, digamos, tiene que buscar, intentar reconstruir lo más fielmente su objeto de estudio, pero uno no puede ser imparcial, digamos, ¿no? Sería absurdo y sería hipócrita, porque uno obviamente tiene una pertenencia ideológica, tiene unos afectos, tiene un algo que lo rodea, y nadie en el mundo puede ser imparcial, ¿no? Entonces eso me gusta esa frase de Mazzetti para pensar esto que vos planteás, porque obviamente yo estudio por ejemplo la conflictividad o la represión obrera, y uno no puede leerla asépticamente, como sin provocar angustia, dolor o bronca por lo que ocurrió, o alegría frente a las determinadas luchas o determinados triunfos de los trabajadores. Así que efectivamente yo la veo así. Bien, Andrés, ¿nos podrías comentar, porque es como lo planteas vos, ¿no? No está muy desarrollado, está desarrollado muchos temas en relación a la memoria, como madres, abuelas, ¿no? Pero la resistencia obrera no está muy, bueno, hasta el momento no estaba tan desarrollado. ¿Podés aclararnos cuál es la dimensión que tuvo la resistencia obrera en nuestra región en ese periodo, el periodo, ¿no?, de la última dictadura militar? Sí, bueno, efectivamente, a ver, hago un pequeño repaso historiográfico, porque obviamente no fui el primero que abordó eso. Bueno, nombré a Pozzi y hay otros autores, que hago Fernández, digamos, que estudian en los 80, en los 90 prácticamente no hay ningún estudio sobre el tema, y después del 2001 hay muchos estudios como el mío más regionales, digamos. Entonces, bueno, yo me aboqué al Gran Rosario, y en particular hice bastante énfasis en la zona norte. Y efectivamente, bueno, lo que podemos decir es que no solo en el Gran Rosario, sino prácticamente en toda la Argentina, uno puede encontrar distintos episodios de conflictividad que también tienen su contexto histórico, ¿no? Su contexto, digo, la dictadura no fue toda igual. Los primeros 3 años fueron los de mayor intensidad represiva, y por lo cual la conflictividad fue mucho mucho más difícil llevar adelante un conflicto durante esos años, porque la represión era más brutal. Sin embargo, digamos, yo durante el primer año de dictadura encuentro así pequeños episodios que son significativos, justamente porque en ese momento levantar la cabeza era difícil, pero me quedo, digamos, para resumirlo, esta charla breve, de contarles quizá el episodio más significativo de los primeros 2 años de la dictadura en el Gran Rosario, que es una oleada de huelgas. Prácticamente piensen que, bueno, que la mayor parte de los sindicatos estaban intervenidos, y los que no estaban intervenidos tampoco querían hacer demasiado, pero en junio del 77 se inician unos conflictos en las fábricas de tractores, en la John Deere y en la Massey Ferguson, son conflictos por cuestiones salariales, había inflación, congelamientos salariales desde el año anterior, y se inician unos conflictos que son, se inician con quite de colaboración, es decir, no producir más allá de lo mínimo, y estos conflictos logran romper la censura, digamos, logran conocerse en la región, y alrededor de esos dos conflictos que se convierten en algo así como señeros, se desata una ola de conflictos en distintas, tanto fábricas de cordón industrial como del Gran Rosario, ¿no? Por ejemplo, en Estexa, en Cristalería de Cuyo, en Duperial, en Pasa y en Quite de Colaboración, en Celulosa también. Pero bueno, los dos más importantes son los de John Dirimace y Ferguson, que las fábricas, ambas fábricas, llaman a las fuerzas represivas y entran, fíjense ustedes, entra el ejército y la policía a las dos fábricas a desalojar a los trabajadores. Es decir, las fábricas abren las puertas de su propiedad privada para ejercer la represión sobre los trabajadores que estaban realizando quite de colaboración. Y por ejemplo, en el caso de Duperial, detienen a algunos delegados que habían estado, que se habían reunido con los viejos delegados que habían sido despedidos durante la dictadura. Este conflicto es muy interesante porque dura 8 días en este contexto, ¿no? Donde todavía en el 77 hay una represión muy importante. Y bueno, parte de la represalia que reciben, bueno, son despidos, suspensiones, detenciones masivas. Y además, un aditivo más, durante esos días, se ha seguido entre el 8 y el 21 de junio. El 20 de junio venía Videla al acto del Día de la Bandera. Y los trabajadores, los trabajadores del cordón, los trabajadores del Gran Rosario reciben a Videla en un conflicto. Andrés, te quiero hacer una preguntita, ¿no? Esos episodios que ahora estás relatando de resistencias y conflictos obreros, ¿tardaron mucho tiempo en ser abordados por el campo científico porque pesaba mucho la derrota del campo popular de esos años? Mira, podría decirse de alguna manera que el primero que los abordó más, con más detalle, no al pasar, pero en el 2010 más o menos, escribí un artículo sobre esa jornada de junio. Después, bueno, Ricardo Falcón, que es un historiador histórico, digamos, de acá del Gran de Rosario, lo menciona, así con más, dice, conflicto en John Deere, y pone la fecha. Pozzi hace una mención de un renglón, ponele. O sea que si, la pregunta es si tardó mucho tiempo en conocerse. Lo más interesante, para agregarle interés a todo esto, tuve la oportunidad de hacer algunas entrevistas y un trabajador de Massey, que no solamente era un trabajador, sino que era un trabajador politizado, lo cual le agrega, digamos, un aditivo, ¿no? Los trabajadores politizados se acuerdan de esas cosas. No se acordaba. Y cuando le muestro las noticias, porque el conflicto fue tan importante que salió hasta en Clarín, pero salió en la Tribuna y en la Capital, no lo podía creer, que se lo había olvidado. O sea que, sí, efectivamente, pesa muy fuerte la derrota de lo que significó la dictadura para los trabajadores, las trabajadoras del campo popular. E inclusive, este episodio, que es un episodio regional, está bastante olvidado, o olvidado directamente. Más llamativo es aún una oleada de huelgas de carácter nacional que se sucede entre octubre y los últimos coletazos son diciembre del 77, una oleada de huelgas que los diarios dicen, ahora, ¿Se cortó? No, te estamos escuchando. Te estamos escuchando atentamente. Alguien me está llamando. Bueno, decile que espere un ratito, que nosotros se nos está yendo el programa. Sí, le decía que esta vez, en octubre del 77 se sucede una oleada de conflictos desde octubre hasta diciembre del 77 con epicentro en los ferrocarriles y está en las tapas de todos los diarios de ese momento. Hablan de cordobazo los diarios, el momento más frágil de la dictadura, dicen los diarios. Y esa oleada de conflicto está totalmente escondida, olvidada de la historia de los trabajadores y las trabajadoras. Hace poco publiqué un artículo donde lo reconstruyo de manera bastante sistemática y preguntándonos esto, ¿por qué está tan olvidado? ¿No? Porque bueno, hay, por ejemplo, en el 79 es la primera huelga que le declara la CGT a la dictadura, va una fracción de la CGT, la 25, a la dictadura. Y de eso hay una memoria, igual que de la marcha del 30 de marzo del 82, pero esto está totalmente olvidada y les puedo asegurar que tiene una dimensión que es increíble. Y les agrego lo último, como estamos de tiempo, hace 2 años hicimos un encuentro de todos los historiadores e historiadoras que trabajamos este tema. Y yo llevé una reconstrucción de estos episodios que todos más o menos nos conocemos. Y mis colegas reconocían, decían, bueno, esto todo lo hemos visto, pero como que nadie lo había reconstruido y lo había puesto en valor, me decían mis propios colegas que estudian estos temas. O sea que piensen, ustedes, bueno, yo estoy medio obsesionado con ese tema, con esa oleada de huelgas también, porque es una dimensión, prácticamente es una huelga general no declarada. Hay conflicto en los ferrocarriles, en los subtes, en los trenes, en los aviones, luz y fuerza, en algunas fábricas, de hecho algunas fábricas del cordón industrial. Es una oleada impresionante. Está totalmente olvidada. Y yo digo, pensar la dictadura con esos episodios, pensar la dictadura, incluyendo esos episodios en los relatos históricos, es totalmente distinta que sacarlos, ¿no? Porque muchas veces, tiro una polémica pequeña, que se habla de dictadura cívico-militar, ¿no? Y cívico es muy grande. Y yo digo, no me termina de gustar, porque los trabajadores se resistieron, eran civiles. Podemos hablar de dictadura empresarial militar, la colaboración de los militares, o se habla de la apatía, del no te metas, y vos ves esos episodios, y es para matizar, el no te metas, la gente quería que viniera la dictadura, o que nadie hizo nada, porque les aseguro que bueno, además por el momento del 77, pero si uno se recorre la dictadura punta a punta va a encontrar conflictos muy importantes, algunos de grandes dimensiones, como este que les digo, o la jornada esta de la oleada de huelga de junio del 77, digo, hay muchos episodios que son muy significativos y que me parece a mí que nos ayudan a pensar la dictadura de otra manera, ¿no? Porque hoy está muy de moda, inclusive, pensar en los consensos, pensar en las complicidades, ¿no? Esto, bueno, cívico, militar, incluimos a los civiles. Que yo, digo, prefiero pensar empresarial militar, digo, vos recorrés las declaraciones de todas las patronales, desde los pequeños metalúrgicos hasta la sociedad rural, y estaban todos aplaudiendo los militares. Algunas dirigencias sindicales dijeron, yo me borré. Pero la clase trabajadora y algunos sindicatos de base resistieron a esto. Andrés, se nos está terminando el tiempo. Sí, muy interesante, muy interesante. Nos quedaríamos escuchando muchísimo más. Siempre te tenemos en cuenta en el Instituto 22. Vos ya participado de otras actividades. Desde mi cátedra de metodología, le paso siempre tu mail y te están molestando para consultarte, para pedirte bibliografía, para que le des un apoyo en los proyectos, lo mismo que bueno, a Silvia Simonás y mucho más, ¿no? Por eso te agradecemos un montón, gracias por haber participado y bueno, Esperemos que nos volvamos a estar en contacto muy pronto. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias a ustedes y la verdad que, bueno, estas son cosas que me apasionan, así que es un placer conversar con ustedes y es un placer, bueno, por segunda vez, charlar de estos temas y, bueno, estoy siempre a disposición para cuando quieran encontrarnos y seguir conversando. Andrés, recordanos, para los que queremos seguir abordando las temáticas de la resistencia obrera durante la dictadura, recordanos tu blog, cómo podemos leer, seguirte. Sí, es clasetrabajadoradictadura.wordpress.com. Bien, la vamos a subir a la página del curso introductorio. Andrés, muchísimas gracias nuevamente. Bueno. Gracias por participar siempre y por decirnos que sí cada vez que necesitamos. Por supuesto. Mientras se pueda, estoy a disposición. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y abrazo grande a la audiencia, a los alumnos, a los maestros. Otro para vos, gracias. Bueno, para ir cerrando, ya muy agradecidos por este espacio brindado por FM Poriajú, vamos a leer un mensaje que también nos ha llegado para no dejarlo afuera. Le agradecemos a Jessica Larrubia. Dice, hola, respondiendo a la consigna, pienso que la escuela debe enseñar a los chicos nuestra historia, lo bueno y lo malo. Tienen que conocer lo que pasó, saber cómo se sufrió, cómo se luchó y se lucha por los derechos. Para que no vuelva a pasar, tienen que conocer. Le agradecemos a este estudiante del instituto y que además le manda un gran abrazo a nuestra compañera Yanina, que habló al principio, nos dio una nota sobre educación. Sergio. Sí, mientras escuchamos al amigo Vander de fondo, de cortina, recordarles que el lunes 12 de abril de 18:30 a 20:30 se desarrollará el próximo encuentro de derechos humanos y racismo. Va a estar a cargo este encuentro del profesor Juan Nobile y el profesor Gustavo Guevara. Y el viernes 16 cerraríamos estos encuentros de curso introductorio con la temática Derechos Humanos y Género a cargo de los profesores Guillermo Serana, Mauricio Remilier y la profesora Mariana de la Bianca. Queremos agradecer, lo dijimos el encuentro pasado, nosotros tres acá presentes somos solamente la voz de un equipo de trabajo de la carrera de Historia que ha organizado, ha preparado todo esto, y ellos, queremos sin mencionarlo, son los profesores Claudia Di Marco, Sandra Lanza, Guillermo Serana, Mauricio Remilier, Micaela Giuliano, Fernando David, José Luis Moyano, la profe Mechi Martínez, Andrea Fortunio, Lucas Sánchez, Gustavo Guevara, Juan Nobile, Mariana de la Bianca, aquí en la mesa Silván Hidalgo, Gabriel Cori en el otro rincón y quien les habla, el profesor Sergio Paz. Y yo todo solamente. El equipo, perdón por cortarte, Gabriel, todo el equipo de FM Poriajú y de la organización que nos abrió sus puertas y nos seguirá recibiendo. Sí, y esperemos estar muy pronto nuevamente en esta casa que realmente nos hace sentir pero muy bien. Muchas gracias, FM Poriajú. Les dejamos un saludo y un abrazo enorme para todos, que tengan un gran fin de semana. Los dejamos con la programación de la radio. A continuación, se viene No le mezquines cumbia a tu vida, muchacha, con Rubén y con la nueva compañera Baba, querida por toda esta casa. Vamos, que es viernes. Abrazo grande. Es viernes y tu cuerpo lo sabe, ¿eh? Vamos.